los últimos tiempos, oscuridad espiritual y moral abundarán en la tierra. Y una influencia engañadora existirá sobre aquellos que han rechazado la verdad y la oferta de salvación de Dios. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Zazueta hablará acerca de uno de los relatos más inquietantes de las Escrituras, los últimos tiempos. ¿Tiene usted la certeza de pertenecer a Dios? Acompáñenos a profundizar en este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, con este mensaje titulado Iniquidad, el hombre y el misterio. Voy a darle cuatro palabras, y aun cuando no son originalmente mías, he encontrado en ellas mucho provecho para usarlas como bosquejo mental de los versículos 3 al 12 de este segundo capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses. Las cuatro palabras son las siguientes: provocación, demora, destrucción y engaño. En los versículos 3 y 4 encontramos provocación. En los versículos 5 al 7 encontramos demora. En los versículos del 8 al 10, ahí encuentra usted destrucción. Y finalmente, en los versículos 11 y 12, encuentra usted el engaño. Examinemos estas cosas una por una y veamos si podemos descifrar estos versículos que para algunas personas son terriblemente confusos. Primero, en el versículo 3, aquí comenzamos con provocación. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Ahora usted ya sabe por qué Pablo dice esto. Algunos de los que habían sido engañados en pensar de que el día del Señor ya había ocurrido y que el juicio estaba ocurriendo en todo el mundo y que la tribulación estaba pasando o que la marca de la bestia ya había sido puesta sobre ellos. Aquí Pablo les está diciendo: no. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. Esto es el día del Señor, el tiempo del juicio de la tierra. No vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, esto es primero. En segundo lugar dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, si usted permite que su mente divague en pasajes como este, se quedará con la sensación de que esto no es más que charla aburridora. Pero si usted presta atención, hallará información realmente interesante. Tal vez usted no concuerde con cada una de mis interpretaciones, pero eso es prerrogativa suya. Usted tiene el derecho de estar equivocado, no se crea. Pero sea como sea, voy a tratar de decirle lo que yo pienso que este pasaje dice. Observe que antes de que el día del Señor tenga lugar en esta tierra, debe tener lugar primero la apostasía. Y en segundo lugar, debe surgir el hombre de pecado. Veamos primero lo que quiere decir con la expresión la apostasía. Hoy día vemos la apostasía, pero es como ver la punta de un témpano de hielo. Es como el casi imperceptible temblor que precede al gigantesco terremoto que ocurrirá más adelante. El artículo definido que ocurre aquí en esta palabra o en esta frase, es decir, la apostasía, se trata de una apostasía con artículo mayúsculo, podría decirse, indicando que no habrá ninguna otra cosa parecida en la tierra. Es un tiempo de alejamiento de la verdad, de alejamiento de las Sagradas Escrituras, de la obediencia a Dios. Alejamiento en gran escala, es en masa, ampliamente extendido por toda la tierra. Sé que esto ya sucede en algunos sectores de nuestro mundo actual. Es más, sé que hay un espíritu de pecado que envuelve a nuestro mundo. Pero todavía hay maravillosos movimientos por Cristo, grandes sectores del cristianismo, grupos de personas aquí y allá que se alinean con Cristo y morirían por Él si fuese necesario. Todavía no hemos encontrado ese periodo de alejamiento de la obediencia de Dios y de la reverencia por la Biblia en gran escala, en masa a nivel mundial. Todavía hay grupos que darían su vida por Él. Usted disfruta del gran privilegio de vivir en una nación donde existe libertad de adoración, ¿no es cierto? Usted puede leer la Biblia con libertad, pero vendrá un día, el día de la apostasía, cuando uno pagará con la vida por atreverse a adorar a Dios verdadero o leer la Biblia. Será un tiempo de provocación sin restricción, conforme a este movimiento anti-Dios que se esparce por todo el mundo. La razón de esto es que será la revelación del hombre de pecado, que también aquí es llamado el hijo de perdición. Él será un ser humano, tendrá un enorme carisma para usar un término de actualidad, diríamos que él tendrá esa presencia que tiene un presentador de televisión. Será persuasivo, será políticamente pulido, será maravillosamente convincente en el campo de la religión. De modo que le hablará a la gente y ellos se convencerán de que sus palabras proceden de Dios. Hará prodigios y señales y maravillas. Presentará todas estas cosas con razón para seguirle. La gente, por millones de millones, seguirán a este líder, aun cuando se oponga a Dios y se exalte a sí mismo por sobre otro Dios y objeto de adoración, al punto de convertirse él mismo en un objeto de adoración. Se mostrará como deidad en la carne. Y lo más triste de todo, la gente le creerá. Mi convicción es que cuando los creyentes sean llevados de esta tierra al cielo, y por su ausencia haya un caos por todas partes, entonces habrá necesidad de que alguien calme las aguas. Este hombre estará preparado y listo para hacerlo. Tengo la convicción de que se levantará no solo ante una nación, sino ante un mundo entero para conseguir su aprobación. Tendrá un buen grupo de gente que le servirá como emisarios, como su gabinete, pues. Ellos le conseguirán audiencias. Ellos tendrán también la facultad de hacer prodigios y milagros y maravillas para atraer la atención de las masas, porque esas cosas siempre atraen a las muchedumbres. A la luz de estos prodigios y milagros, las multitudes serán atraídas para seguirlo. Si acaso lo duda, piense por un momento en aquellas personas que prometen cura a enfermedades que son incurables. Piensa en aquella persona que promete darle sanidad total a un cuerpo que prácticamente está muerto. Piensa en aquellas personas que prometen la panacea, o sea, prometen las riquezas en desmedida si aquellos confían en ellos. Va a ser muy fácil que mucha gente sea engañada. Lo más triste es que aquellos que han conocido de las cosas de Dios, no estoy hablando de los cristianos, pero aquellos que han conocido las cosas de Dios, que han oído hablar del Señor, fácilmente podrán ser engañados. Este hombre tendrá todo un sistema económico que ofrecer, el cual es mencionado acá en las Escrituras como la marca de la bestia. La gente podrá llevar consigo cierta identificación personal, que esta identificación les permitirá comprar o vender. Sin esta identificación, nadie podrá hacer nada de eso. Por consiguiente, los que se conviertan a Jesucristo en esta era de la tribulación, aún será mucho más difícil para ellos. No podrán seguir viviendo en el libre comercio, comprando o vendiendo, como lo hará el mundo no cristiano. Todo será muy difícil. A decir verdad, para muchos esto significará el martirio. Por supuesto que hay quienes dicen que nada de esto es cierto. Sin embargo, yo hallo este pasaje extremadamente provechoso cada vez que acudo a los libros de Daniel y de Apocalipsis buscando algo de información sobre el futuro. Hay que hay personas cuyas posiciones sencillamente no tienen las respuestas específicas necesarias para interpretar estos pasajes. Aun cuando este tipo de estudio no es uno de mis favoritos, ciertamente lo encuentro intrigante y me atrae en buscar respuestas. Esto ciertamente explica algunas cosas que están ocurriendo hoy en nuestros días. Fíjese ahora en el versículo 5, encontramos la palabra demora. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora bien, al presente hay una demora impuesta sobre este estilo de vida de iniquidad. Hay un poder que lo restringe, que lo detiene. Obviamente, cualquiera que puede restringir al que supuestamente está haciendo la obra de Dios, tiene que ser más fuerte que cualquier ser humano. Y por consiguiente, yo creo que aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo. Él es el que detiene la maldad a que realmente se propague en toda la tierra en este momento. Pero un día él será quitado. Es mi convicción que la obra del Espíritu Santo en la iglesia en el tiempo presente es que detiene el pecado. En este respecto hay una declaración que se repite una y otra vez en este pasaje. Note el versículo 6, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. Luego en el versículo 7 dice, que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Tal vez se pregunte, ¿cuándo ocurrirá esto? Bueno, yo opino que cuando los creyentes sean llevados de esta tierra al cielo, con ellos se va también la maravillosa presencia del Espíritu Santo. esa presencia que ha estado obrando, actuando y moldeando este mundo en dirección hacia Dios. Cuando sea quitada la presencia del Espíritu de Dios como nosotros la conocemos, se elimina toda la restricción. La figura autoritaria emerge como el hombre de pecado y estará a cargo de todo, por lo menos por cierto tiempo, estará a cargo de todo el mundo. Mientras la iglesia de Jesucristo se encuentre presente en esta tierra, la iniquidad tendrá algo que la detiene grandemente. Yo creo que gracias a Dios estamos en una especie de interludio, un tiempo de gracia en el cual el Espíritu de Dios se mueve en periodos largos. Me parece que en nuestra región nos encontramos precisamente en medio de uno de esos movimientos del Espíritu de Dios. Es maravilloso formar parte de esto. A veces casi ni se puede describir. Algunas de las cosas milagrosas que Dios está haciendo y las cosas prodigiosas que ocurren y la forma como las vidas cambian son realmente asombrosas. Me parece que Dios está obrando incluso en la esfera política. ¡Qué buen tiempo para vivir! Alguien lo dijo de la siguiente manera. Es necesario definir lo que significa el día del Señor. En una palabra, es el periodo de tiempo predicho en la Biblia cuando Dios tratará directamente con el pecado humano. Incluye el tiempo de la tribulación, que precede la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Culminará con el juicio del gran trono blanco. El día del Señor, por consiguiente, es un periodo extenso de tiempo que durará más de 1,000 años. Esto ocurre en los eventos incluidos en el día del Señor, presentados en el capítulo 5 de 1 a los Tesalonicenses. Nuestro tiempo presente es un día de gracia. Dios no está intentando al presente tratar directamente con el pecado humano. Puede imponer su juicio en algunos casos, pero hay muchos impíos y perversos que prosperan, que tienen salud y riquezas. Pueden lograr éxito en los negocios, aun cuando no son cristianos ni honran al Señor. El Señor no está tratando de enderezar esas cosas por ahora. Este es un tiempo de gracia. Pero llegará el día. Llegará el día cuando Dios entrará en escena y tratará con estas cosas. Ese será un tiempo de gran destrucción. Observa lo que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida y con todo engaño de iniquidad. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A esto es a lo que yo llamaría un knockout en el primer round. Después de que se desaten los eventos de la gran tribulación y esta tierra haya sufrido escena tras escena horrorosa, entonces nuestro Señor Jesucristo vendrá exactamente como lo describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 y pondrá fin a la bestia y a sus seguidores, a sus emisarios, y se establecerá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, es posible que usted nunca haya estado involucrado en el ámbito de lo satánico. Usted no ha intervenido en lo que en estos días se conoce como el misterio de la liberación. Usted probablemente haya visto opresión o posesión demoníaca, pero no lo supo. Algunos pueden distinguirla, pero la mayoría no. Como ministro del Evangelio, y sin irme a las necedades ni ser extremista, las pocas veces que he tenido que tratar con actividad satánica y demoníaca, me he quedado espantado. Es un encuentro aterrador que no se lo aconsejo a nadie. Nunca he buscado estas experiencias y tampoco han sido frecuentes. Ni siquiera puedo imaginarme una escena en esta tierra que dure por años bajo la dirección de alguien que sea tan motivado y poseído a ese extremo de Satanás mismo. Ni siquiera puedo imaginar tal cosa. En comparación con lo que ahora llamamos la tribulación, aquello desafía toda descripción. Muchos creerán en aquel sujeto y seguirán su mentira, y abierta y deliberadamente rechazará la verdad de la Biblia. Las respuestas de Dios, según los versículos 11 y 12, son de un poder engañoso. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto me suena como a Romanos capítulo 1. No solo que creyeron en el mal, que adoptaron ese estilo de vida de maldad, sino que también se complacían en ese estilo de vida. Así que Dios los entregó a eso mismo, de modo que no tenían otro recurso que llevarlo hasta el extremo. Esta es la escena aquí. Si usted no presta atención al contexto, pensará que a Dios no le importa o no tiene compasión. Pero si comprende que su incredulidad es deliberada, entonces dirá que Dios está haciendo lo que es justo y correcto. Para concluir este mensaje, quisiera que buscara Apocalipsis capítulo 19. Quisiera leer la escena concluyente en esta tierra. Quiero que esta escena emerja de su Biblia en todo su vívido color. Así que no necesita ninguna ayuda de mi parte. Lo dice por sí misma. Usted lo va a estar leyendo. Usted estará leyendo acerca del evento que ocurrirá cuando el Señor Jesús enfrente al anticristo en la batalla del Armagedón. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este no es un nombre inscrito sobre él, sino el nombre con el que se lo conoce. Es claramente el Señor Jesucristo, identificado aquí por Juan, y también en el Evangelio de Juan capítulo 1, como el Verbo de Dios. Y sigue diciendo, y los ejércitos celestiales. Aquí creo que son los creyentes arrebatados de la tierra en el día de Cristo. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear en contra del que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora busque Apocalipsis 20:11. ¿Y qué pasa con los inconversos? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando alguien se muda de domicilio, es tan difícil olvidar el lugar de origen de uno. Un psiquiatra cristiano ha escrito un libro titulado Un lugar para ti. Él habla de cómo todos tenemos un lugar. Desde la concepción tenemos un lugar, el vientre de nuestra madre. Al nacer, los brazos de nuestros padres. Al crecer, el lugar en el que vivimos. Esto es lo que da al huérfano tan grande trauma, porque él no tiene esos brazos, no tiene ese hogar, no tiene ese cariño de sus padres. Le falta un lugar. Y en ese momento descrito en el versículo 11 de Apocalipsis 20, por primera vez en su existencia consciente, no se encuentra un lugar para aquellos que no crean en Cristo. No hay tierra. Los cielos han cambiado. Todos los contornos son desorientados. Ahora están desnudos ante el Dios viviente y ante el gran trono blanco. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe una cosa? Yo no escribí esto. Dios mismo lo escribió. Está bien documentado en el texto original. El hecho de que a usted no le hayan enseñado esta verdad o no la sepa, o ya sea que la crea o no, no tiene nada que ver con lo que consta aquí en las Escrituras. Para usted que ya está en Cristo, su respuesta ante la gran tribulación, ante estas noticias, debe ser de mucho alivio y de gratitud al Señor. Dios nos ha prometido seguridad. Usted y yo no tenemos nada que temer o de qué preocuparnos, porque nos encontraremos con Jesús allá en el aire. Pero si usted, querido oyente, no está en Cristo, usted no ha depositado su confianza en Él como su Señor y como su Salvador, entonces usted experimentará la gran tribulación cuando Cristo venga. Después de que el Señor haya llevado a su iglesia y haya retirado su Espíritu Santo de la tierra, y yo yo no desearía decirle a usted el terrible holocausto que usted enfrentará. No solo se perderá del gozo de estar con Cristo, sino que también será usted quien enfrentará todos los horrores de la gran tribulación. Horrores y escenas espantosas que el mundo no ha visto jamás. Quisiera exhortarle a usted que vive sin Cristo, a que en este momento, a que en este instante, se postre delante del Salvador y acepte su perdón. Ahora que todavía hay esperanza, ahorita que todavía tenemos gracia para poder hacerlo. Finalmente, solamente hay un solo lugar seguro en los tiempos de un terremoto. ¿Sabe usted cuál es? En el aire. Y cuando la gran tribulación se desparrame por todos lados y su terror se haga saber por toda la tierra, el aire será el único lugar seguro. Y allí estaremos con el Señor en el aire. ¿Y usted sabe en dónde estará cuando estos acontecimientos ocurran? Está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta y el mensaje titulado Iniquidad, el hombre y el misterio. Pero esto no es todo por hoy. Permanezca unos momentos más con nosotros, pues en breve concluiremos este programa. Mientras tanto, en muchas esferas de la sociedad escuchamos que debemos buscar el éxito, ser mejores, competitivos, aumentando sutilmente el engaño y disminuyendo el servicio a los demás. Marque hoy una diferencia en el entorno donde usted vive. Para ello, Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donación. Se trata del mensaje «Existimos para servir», y lo puede obtener en CD o en MP3 directamente desde nuestra página web. Solicite la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para solicitar la oferta de este mes Existimos para Servir, en CD o en formato MP3. Y además, dentro de nuestra página web, usted puede explorar todos nuestros recursos. Y ahora, para concluir este programa, aquí tenemos una vez más al pastor Carlos. Recuerdo haber escuchado al pastor Swindoll contar que en una ocasión estaba en un bote pequeño, el cual no era lo suficientemente grande como para ir al océano. Las olas estaban comenzando a crecer y se había tornado un poco amenazante la tormenta que se avecinaba. Y él escuchó un sonido que le recordó de algo confortante en el futuro. Escuchó el sonido de un avión volando por encima de él y de su hijo que lo acompañaba y pensó, el único lugar seguro es estar en el aire. Y es verdad, mi estimado amigo, ese es el lugar más seguro durante un terremoto y le garantizo que ese será el lugar más seguro para escapar de la gran tribulación, el aire. Y usted, si está en Cristo, estará en el aire junto con Él. Por favor, si usted puede, incline su rostro. ¿Puede usted pensar en alguna ocasión en su vida en la cual usted le haya dicho al Señor Jesucristo, Señor, te doy mi vida? Reconozco que soy un pecador perdido, sin esperanza, sin futuro. Señor, vengo a ti hoy para delante de la cruz reconocer mi pecado. Creo en ti en este momento. ¿Alguna vez le he dicho algo parecido al Señor? Si no lo ha hecho, le animo a que lo haga. Quiero desafiarle a usted si recuerda haber dicho esto antes, y quiero que lo reafirme, a usted que ya lo ha hecho. A lo mejor usted lo hizo hace muchos años, pero está viviendo una vida en pecado todavía. Que sus labios puedan brotar en adoración y de amor y no de temor. Dígale por favor al Señor que usted lo ama. Dígale de nuevo que usted cree en Él. Exprésele la gratitud por la esperanza que usted tiene en Él, por ese lugar que Él le ha dado, porque usted pertenece a Él. El Señor ha ido a preparar un lugar para usted y para mí. El Señor prometió regresar. Él mismo lo dijo. Si usted no puede pensar en ninguna ocasión en que usted le haya dicho a Cristo que confía en Él, confiéselo hoy mismo, dígaselo, entregue su vida a Él. Voy a darle una oración como ejemplo para que usted lo haga. Si usted quiere consagrar su vida al Señor, darle su vida a Cristo, dígale lo siguiente: querido Señor, yo sé que soy pecador. No estoy listo para morir. Necesito tu ayuda. Necesito tu perdón. Yo creo que Cristo murió por mí y resucitó de entre los muertos. Deseo ser tu hijo o tu hija. Gracias por venir a mi vida. Hablemos con el Padre. Padre, estoy agradecido por tu verdad. Tu verdad que vive y habita para siempre. Señor, perdóname. Perdóname si no he sido de ayuda al explicar tu verdad. Yo te pido que eso sea olvidado rápidamente. Y que las verdades que sí he dicho, te pido, Señor, que nunca sean olvidadas. Te pido que avancen y tengan un camino libre a través de tu Espíritu para este día de gran gracia. No solo para que no vayamos al infierno y vayamos al cielo, sino para que en alabanza y adoración vivamos para ti el resto de nuestras vidas aquí en la tierra. Señor, queremos que esa salvación no solamente nos ayude a pensar que estaremos contigo allá en el aire, sino que nos ayude a pensar que con la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario hay perdón de pecados, hay esperanza y también hay vida abundante en esta vida, así como en la venidera. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sintonícenos la próxima semana cuando el pastor Carlos Zazueta le presentará Luz para días de oscuridad. ¡Feliz fin de semana!